La primera en romper el sortilegio fue la esposa de Ilstan. Se arrodilló junto al cuerpo, negando con la cabeza. «¡Traed a Herat!», ordenó. «Hablaré con ella, y luego con la madre de Oswald, e informaré a las dos de su heroísmo y de su muerte. Prepararé una urna funeraria y lo enterraremos en nuestro túmulo. Ha muerto defendiéndonos». «Sí, Rowena», dijo un guardia, y se fue corriendo. Dejé escapar un suspiro largo y aliviado. No se había ido por demasiado poco, pero aún así seguía vivo. 5 estrellas, escondrijo adecuado pese a la ausencia de árboles. Lord Ilstan dio un puñetazo en la pared que hizo temblar la estructura entera. «¿Qué era eso? ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Que alguien traiga a la Scope! ¡Hay que decirle que a su hermano lo...» Dejó la frase en el aire y miró hacia nuestra puerta, quizá porque había oído el gemido que dio Sefawin cuando mencionó al chico. Abrí la puerta, levanté las manos y salí rodeando a Sefawin. Ilstan masculló una maldición, hincó una rodilla y agachó la cabeza. Su esposa y el guardia que quedaba lo imitaron al instante. «Honorable espíritu», dijo Ilstan, «capturarte es lo que ha provocado todo este mal. Por favor, no te lleves a nadie más de los míos. Te traeré todo lo que me has encargado, y más si quieres. Por favor, ten clemencia». ¿Qué iba a decirle? Eché un vistazo por la puerta principal y aparté la mirada enseguida. El pobre guardia estaba como si le hubieran dado un cañonazo. Ulrich no era un hombre sutil. La visión me dio náuseas, lo cual era buena señal, ¿verdad? Significaba que no era una persona tan horrible como Ulrich y los suyos. «No lo eres, ¿no?», pensé. «Pero sí que eres un cobarde y un egoísta. ¿Eso es lo primero que se te pasa por la cabeza al ver un cadáver? ¿Alegrarte de encontrarlo nauseabundo?» «No es ningún espíritu, ni tampoco un señor», dijo Sefawin pasando a mi lado. «Ni una elf». Parecía destrozada, con los ojos rojos, y tenía los nudillos blancos de empuñar la daga con tanta fuerza. «Si fuese cualquiera de esas tres cosas, habría podido ayudar. Lord Ilstan, debo pedirte que me prestes tu caballo más veloz». «Scope», dijo él todavía arrodillado y con la cabeza gacha, «no debería haber permitido que se llevaran a tu hermano. No habrá más alardes para esta casa. Lo siento». «No eres tonto, pequeño padre», respondió ella. «No podías enfrentarte a lo que sea que fuera eso. La única persona que podría haberlo detenido era yo. Pero no he hablado. Un caballo. Deprisa, por favor». «¿Qué vas a hacer?», pregunté. «Perseguirlos hasta que hagan un alto», dijo ella agarrando aún su cuchillo con todas sus fuerzas. «Y entonces enfrentarme al monstruo e intentar amarrarlo o aflojarlo. Si es una elfo o un espíritu, quizá lo logre. Si es un dios...» «No es un dios», le aseguré. «Ulrich es una persona normal, aunque en su momento pensé que podría tener una parte de primate o algo. Pero si vas tras él, te matará con...» Callé cuando me lanzó una mirada asesina con esos ojos enrojecidos. «Sí, vale». No hacía falta que me dijera lo que pensaba de mí en esos momentos. Acababa de salvarle la vida, pero lo entendía. Nadie tiene muchas ganas de agradecer nada después de ver cómo secuestran a su hermano. «Haré que te preparen un caballo», dijo Ilstan mientras se levantaba e indicaba al guardia y a su esposa que hicieran lo mismo. «Pero no te precipites y haz planes, Scope. Esa criatura se lleva a tu hermano a Welbury, así que lo encontrarás en casa de Wilsick. Si el chico no habla demasiado, debería estar a salvo». «Por favor», añadió Rowena, «al menos deja que te preparemos provisiones y que te acompañen nuestros guardias». «No quiero que me vean llegar», respondió Sefawin. «Quizá un guardia para ayudarme sería aceptable. Y agradecería las provisiones, sí. Me retiraré al huío de vuestro fundador para meditar, si me lo permitís. Necesitaré alardes. Alardes poderosos». «Por supuesto», dijo Ilstan. El Thane hizo una seña al segundo guardia para que la escoltara, y el hombre cogió una lámpara y salió con ella a la oscuridad. Rowena se puso a ocuparse del cadáver, haciendo gala de una práctica familiaridad con la muerte, mientras colocaba un escudo sobre la mitad superior del cadáver, que estaba destrozada. Luego llamó a unas cuantas sirvientes, todas mujeres, para que la ayudaran. Todo el mundo, el señor incluido, evitó acercarse a mí. Séphawin podía darse por muerta. Iba a perseguir a Ulrich para recitarle poesía. La única incógnita era cuánto tiempo pasaría Ulrich carcajeándose antes de dispararle. Pero eso no era culpa mía. Bueno, a ver, mi llegada era lo que había llamado su atención, por lo que de eso sí que era responsable. Pero ni siquiera recordaba haber iniciado ese viaje. Era posible que me hubieran enviado a esa dimensión sin querer o algo así. Esas justificaciones me sonaban huecas. Después de haberme escondido en la armería, después del pánico que había sentido, sabía exactamente lo que era. «Perdona», dije a una sirviente que pasaba apresurada con un pedazo de Oswald envuelto en tela. «Tenía unos encantamientos cuando he llegado aquí. ¿Sabes dónde pueden tenerlos guardados?» La mujer señaló con un dedo tembloroso hacia la sala del hogar. Se escabulló antes de que pudiera preguntarle nada más, así que entré. Era curioso lo poco que aquella sala olía humo. Al fondo había una despensa con distintas carnes y frutos en cestas. Las páginas de mi libro estaban tiradas de cualquier manera en un rincón, medio chamuscadas, hechas polvo y desordenadas. Algunas hojas estaban arrugadas o dobladas. «¿No podrían haberlas apilado bien, al menos?», murmuré mientras buscaba una lámpara. La encendí con un palo del fuego, cogí un taburete bajo y fui hacia la despensa. Aunque todos mis instintos me decían que saliera de allí, tenía demasiada curiosidad. Aquel batiburrillo de papeles podía contener los secretos de quién era y sin duda me revelaría en qué época me hallaba. Me senté y parpadeé 3 veces para abrir el protocolo de control de nanoides. Me alegré de recordar cómo se hacía eso, al menos. La capa visual superpuesta me advirtió de que la vigilia básica llevaba activa más de 48 horas, por lo que tendría que dormir al cabo de otras 24, más o menos. Por lo visto, que me hubieran dejado inconsciente no contaba. Tampoco me preocupaba demasiado. Podías aguantar 5 o 6 días seguidos sin necesidad de un comando de anulación, que de todos modos yo tenía. Fui a recoger los papeles del suelo y al instante me levanté de un salto. Estaban amontonados en una pulcra pila. Miré alrededor, pero no había nadie ni en la despensa ni en el gran salón aparte de mí. Igual dormir me hacía más falta de lo que había indicado la advertencia. Había sido un día muy, muy largo. Con el corazón atronando en el pecho, me obligué a volver a sentarme. Cuando miré de nuevo los papeles, las pocas páginas que antes estaban dobladas habían dejado de estarlo y reposaban las primeras del montón. «¡Va, venga ya!», exclamé. Recogí la pila y me la puse en el regazo. Si alguien intentaba meterme miedo, no iba a conseguirlo. Pero tener tantas páginas en mi poder me desalentó un poco. Aún así, me obligué a seguir adelante. A partir de los números de página, fui agrupándolas en montoncitos de 10, y quien estuviera gastándome bromas me dejó hacerlo tranquilo. Lo quería todo bien ordenado antes de intentar encontrarle algún sentido. Pero mientras recolocaba las páginas, encontré una que me llamó la atención. Tenía una serie de preguntas impresas y un número que la situaba al final del libro, al ser mayor que 300. Unas líneas debajo de las preguntas indicaban que las respuestas debía escribirlas el propietario. «Para facilitar la transferencia», comprendí, «para despertarte la memoria al llegar». Al principio de la página había una pregunta simple y directa: «¿Cómo te llamas?». Y debajo, manuscrito en tinta azul, estaba el nombre de John West. ¡Caray! Sí que era mi nombre. Debajo de eso preguntaba: «¿Qué profesión tenías antes de convertirte en mago interdimensional?». Esa parte de la página estaba algo quemada, pero aún así distinguí una palabra que no me esperaba en absoluto: policía. Leerla hizo emerger un conjunto vago de recuerdos. La academia, llevar uniforme. Vaya, al final no era un ladrón. Era un inspector especialista del Departamento de Policía de Seattle, División Anticártel y de Mejoras Ilegales. Preguntas y respuestas. ¿Qué puedo esperar de mi dimensión? Respuesta. Mago Frugal S.A. ofrece solo dimensiones de la más alta calidad. Todos nuestros paquetes estándar incluida la gama Comodín del Mago, vienen con 3 garantías. Antes de pasar a ellas, deberíamos explicar cómo se investigan las dimensiones en un principio. Más información al respecto en la página 85. Los aparatos que nos permiten escoger una dimensión concreta son, por desgracia, poco precisos. Imagínate que el espectro total de las dimensiones disponibles es como el espectro electromagnético de la luz visible. Teóricamente existen infinitos colores, ya que hasta el más ínfimo cambio en el espectro supone pasar a otro distinto. Nuestra tecnología nos permite determinar una franja de dimensiones que comparten unos atributos similares. Puedes visualizarlo como los colores azules del espectro. Estudiar con más aumentos la banda de colores podría proporcionarte una gama de tonos azul oscuro. Del mismo modo, estudiar más de cerca la franja dimensional te llevaría a un conjunto de dimensiones cuyo momento actual se parece mucho al medievo de nuestra historia. Pongamos que restringes el examen a un azul concreto, el 000099 del espectro de color. Ese azul se corresponde con la franja de dimensiones específica que hemos adquirido, el 305 grado espectro de categoría 2 en las dimensiones derivadas medievales. Sin embargo, llegados a ese punto, al igual que a nuestros ojos les costaría distinguir entre los diferentes tonos del azul 000099, nuestra tecnología ya no es capaz de aislar los distintos lugares individuales que contiene el 305 grado espectro de dimensiones derivadas medievales de categoría 2. A grandes rasgos, lo que hacemos es elegir al azar una de las infinitas dimensiones que comprende esa franja, investigarla, registrar sus atributos y luego ponerla o no a la venta según su idoneidad. Dada la cantidad de variables implicadas en el proceso y con objeto de asegurar tu satisfacción, ofrecemos 3 garantías básicas. Si tu dimensión no cumple al menos estas 3 condiciones, puedes devolverla por su precio completo o solicitar una dimensión nueva. Nota: los paquetes extras pueden adquirirse con garantías adicionales. Véase la página 192. Garantía número 1. Tu dimensión tendrá una isla de Gran Bretaña poblada por seres humanos capaces de trabajar el acero, pero que aún no han descubierto la pólvora. Su sociedad y su cultura serán funcionales y aproximadamente equivalentes al periodo clásico tardío, la Alta Edad Media o la Baja Edad Media, antes de la pólvora, en la Tierra. Entre nuestros paquetes extras ofrecemos una cantidad limitada de dimensiones medievales tardías ya en la era de la pólvora. Véase la página 189. Barco a la vista, grumete. Garantía número 2. La gente de Gran Bretaña hablará un idioma inteligible para el visitante moderno. Precisamente por ese motivo, escogimos nuestra franja dimensional. Hay mucha palabrería histórica, aburrida y científica que teoriza sobre lo que pudo ocurrir para que se diera esta hazaña lingüística. Resumiendo, creemos que en algún momento del pasado lejano se produjo una gran migración de refugiados normandos a Gran Bretaña, y dicha migración ejerció una profunda influencia en la lingüística local. El resultado final es asombroso. Hay que oírlo para creerlo. De modo que sí, entenderás lo que dice la gente. Las garantías de acento británico y o uso de palabras que suenan medievales están disponibles como añadidos a nuestros paquetes extras. Debemos señalar que, incluso en el mejor de los casos, podrían utilizarse argots o palabras inesperadas. Es un punto a favor, no un defecto. Su existencia incrementa la originalidad de tu dimensión personal de mago. Disponemos de dimensiones con variantes inteligibles del inglés antiguo, el latín, el gaélico, el inglés medio y distintas lenguas celtas, germánicas y britonas, que ofrecemos a precio reducido. En ocasiones también ofrecemos dimensiones en las que los habitantes de Gran Bretaña utilizan un idioma comprensible para los hablantes modernos del italiano, el español, el francés y otras lenguas romances. Véase la lista actual en nuestra página web. Advertencia: estas dimensiones vuelan. Garantía número 3. Ni la gente de las Islas Británicas ni la del continente europeo estará sufriendo una pandemia global en estos momentos. Esta garantía es válida durante 5 años a partir de la adquisición del paquete. Nota. Recomendamos con vehemencia que los magos interdimensionales tengan sus nanoides médicos personales actualizados en las semanas previas a la partida. No solo te protegerán de las enfermedades locales, sino que también asegurarán que no llevas nada peligroso a tu reino. Nota legal. Nuestra garantía sin peste queda anulada para todo cliente que rechace el uso de nanoides médicos personales. Entra en tu dimensión bajo tu propia responsabilidad. Quizás sea buena idea llevar un ataúd a medida. ¿Eres un alma bondadosa o sientes tal afición por la medicina que quieres comprar una dimensión que sí esté pasando por una pandemia global masiva? ¿Alguna vez has deseado curar la peste negra por tus propios medios? Consulta nuestra sección de paquetes fantásticos en la página 191 para descubrir cómo hacerlo. Las dimensiones pandémicas están disponibles a un precio muy reducido, dependiendo de la gravedad de la epidemia. Advertencia. Estas dimensiones tienden a ofrecer una esperanza de vida bastante reducida. Capítulo 9. Era Polly. Eso explicaba muchas cosas. Era bueno ocultándome porque trabajaba en el frente, investigando actividades clandestinas. Sabía cómo operaban los cárteles porque los había estudiado, me había infiltrado en ellos, había planeado cómo derribarlos. Tenía mejoras proporcionadas por el departamento. Ulrich me quería muerto porque sabía lo que era. Y había venido a esa dimensión porque el cártel estaba allí. Seguía sin recordar muchos detalles de mi vida, pero la abrumadora sensación de alivio que me invadió al descubrir esa información era toda la prueba que necesitaba. Había deseado muy en el fondo no ser un criminal. Lo que había averiguado encajaba. Esa persona era yo. Me llamaba John West y, maldita sea, era un héroe. Así que, ¿qué era lo que había hecho? Bueno, estaba claro que algo debía de haber fallado en mi investigación. Mis recursos eran demasiado escasos para pensar otra cosa. Iba vestido a medias para la época, a medias no. Me faltaba un lugar seguro que usar como base mientras me recuperaba, y con que hubiera hojeado el libro antes de partir, habría sabido que era buena idea. Diablos, ni siquiera tenía pistola. Así que parecía lógico que hubiera tenido que venir con prisas, que me hubieran sorprendido o que de algún modo no esperara terminar allí tan pronto. Hasta el momento, mi efectividad había sido evidentemente de una estrella. Podría ser peor, pero solo como resultado de una burda incompetencia. Me tocaría leer más partes del libro para mitigar mi ignorancia. Tenía más de 300 páginas y había recuperado como mínimo la mitad. A decir verdad, los primeros capítulos no aportaban demasiado. Se parecían más a un folleto publicitario que a un verdadero manual. Pero quizá la verdadera información estuviera más adelante. En fin, ¿en qué cabeza cabía que alguien redactara un texto promocional de 300 páginas? Por el momento, me guardé el libro bajo el brazo y evalué el estado de las cosas. No estaba en condiciones de proseguir con la misión, pero ¿cuándo me había detenido eso? Que yo supiera, nunca. Además, ¿qué otra cosa iba a hacer? ¿Esconderme? Ulrich tenía un joven inocente en sus garras. ¡Qué narices! Tenía una dimensión entera en sus garras. Tenía que encontrar la forma de regresar a mi propia dimensión y traer refuerzos. No sabía cómo salir de allí, pero suponía que Ulrich y sus compinches sí. Seguirlo a hurtadillas y recopilar información era la jugada correcta. Ese día había sido un cobarde. Tal vez hubiera sido la decisión correcta en términos tácticos, pero desde luego no me había sentado nada bien. Así que ahora iba a hacer lo que consideraba más adecuado. Fui a buscar a Sefawin. En el patio encontré a Lord Ilstan preparando 2 caballos con sillas de montar y provisiones cerca de la gran piedra de obsidiana. Los portones estaban abiertos y al otro lado se entreveía una luz titilante en la distancia media. ¿Es Sefawin? Pregunté a Ilstan, señalando hacia la luz. Sí. respondió. Me sentí más a salvo en la oscuridad que en el patio del que acababa de salir, pero en esa ocasión no permití que la sensación me engañara, llevándome a pensar que era un delincuente. La luz oscilante resultó ser una lámpara colocada sobre un banco, en el centro de un pequeño círculo de hierba, rodeado por unas piedras triangulares situadas a la misma distancia unas de otras. Tendrían como 1.5 metros de altura, así que no eran enormes en plan Stonehenge, y las puntas se inclinaban hacia la derecha. Sefawin estaba sentada en el banco, con los ojos cerrados y la cara levantada hacia el cielo. ¿Estaría rezando? Decidí no interrumpirla. Me apoyé en una piedra y abrí de nuevo los protocolos de mis nanoides. Manejando los menús con parpadeos o golpecitos de los dedos en la pierna, me interné a 3 niveles de profundidad hasta encontrar los comandos que controlaban las mejoras concretas. Por fin, podría leer detalles sobre lo que tenía. Placas de antebrazo reforzadas y paquete mano a mano, decía un encabezado. Pero había otro más interesante. Placas protectoras de órganos vitales. Pulsé ansioso y entré en el submenú. Su estado se describía con un simple desactivado. No tenía sentido. El sistema debía de tener algún fallo. Por desgracia, unos cuantos golpes de prueba en el pecho con la punta de un palo demostraron que la información era correcta. Estupendo. A lo mejor la explosión lo había averiado. Desplegué otro menú y seleccioné Activar. En la capa visual apareció Contraseña requerida. Menuda estupidez. ¿Por qué iba a hacer falta una contraseña para activar mis mejoras? Tecleé con los dedos en la pierna unas cuantas contraseñas que me vinieron a la cabeza, pero ninguna funcionó. Pulsé en Resolución de problemas, pero el sistema intentó cargar una página web. Maravilloso. No había manual ni documentación disponible sin conexión, lo cual supuse que era comprensible. Había muy pocos lugares sobre la superficie de la Tierra que no dispusieran de la omnipresente Internet inalámbrica en los tiempos que corrían. Quien hubiera diseñado el sistema no había tenido en cuenta que su usuario pudiera teleportarse a la Inglaterra antigua. Tampoco tenía ningún archivo local almacenado en los nanoides, ni en un disco duro orgánico. Por lo menos, el motivo de eso sí que lo recordaba. Los datos locales, en el cuerpo, no eran lo bastante seguros. Los protocolos del departamento dictaban que se guardase todo en remoto. Aún así, el hecho de que no me hubiera descargado ninguna base de datos útil era una prueba más de que había emprendido aquella misión a tontas y a locas. Salí al menú principal e introduje el comando que invocaba una función secreta. Ni siquiera supe muy bien cómo lo había hecho, pero apareció un nuevo encabezado. Mejoras de acción furtiva. Vaya, vaya. Por fin venía lo bueno. Activé al instante la visión nocturna, que confirió un brillo considerable a la zona que tenía alrededor. No alcanzaba del todo los niveles diurnos, pero coloreaba mi entorno. Además de la visión nocturna y una agudeza de 3 aumentos, tenía algunas otras pequeñas mejoras. Sensibilidad y estabilidad incrementadas en los dedos, que debían de ser para forzar cerraduras y otros trabajos delicados. Un par de mejoras de vigilancia que me permitían hackear sistemas de forma inalámbrica. Supuse que no serían demasiado útiles en la Edad Media, pero vete a saber. También podía subir el volumen auditivo. Esa era buena. Y tenía una modificación cutánea que me proporcionaba cierta capacidad de camuflaje. Podía hacer que la piel de las zonas con placas del cuerpo se volviera verde oscuro o de unos cuantos colores más. Por último, tenía una mejora vocal. ¡Oh! Eso sí que podía ser divertido. Gracias a ella, debería ser capaz de imitar otras voces, aplicarles efectos interesantes y ganar de calle cualquier concurso de karaoke. Cosa que tendría que inventar, además de la electricidad y de, bueno, la música pop. Pero era bueno saber que tenía la opción. 4 estrellas para los superpoderes ocultos. El día, o mejor dicho, la noche, acababa de volverse mucho más brillante. Memoricé los controles de las mejoras furtivas para no tener que acceder a aquel menú para activarlas, más que nada porque no estaba seguro de que pudiera regresar a él, y luego salí. Sefawin estaba mirándome. «Pareces contento», dijo. «He estado buscando un poco en mi interior», respondí. Sefawin, quiero ayudarte a rescatar a tu hermano. La Scott me observó un momento antes de hablar. No sé si quiero la ayuda de alguien que no es digno de confianza. Ni siquiera me has dicho cómo te llamas. Lo comprendo, dije. Haces bien en no fiarte de mí. No he sido sincero del todo contigo. ¿Ah, no? Replicó ella y puso los ojos en blanco. Anda, mira, estrellas, qué bonitas. Esta vez hablo en serio, Sefawin, le dije. ¿Crees que soy un charlatán, un estafador? Pero no lo soy. Es importante que entiendas esto. Hice una pausa efectista. Soy un mago. Eres un mago. El siguiente texto es un extracto de Mis vidas, la autobiografía de Cecil G. Bagsworth III, el primer mago interdimensional. Ediciones Mago Frugal, 2102, $39.99. Ejemplares firmados disponibles para suscriptores del Club Fans Frugales. Hice mi primer viaje a la Edad Media en 2085, ya que formaba parte de las expediciones iniciales del gobierno a dimensiones alternativas. Mi experiencia sobre el terreno y mis logros en la guerra de micronización llevaron a que requirieran mis servicios en concreto. Y yo me lancé de cabeza a la misión, como siempre ha sido mi naturaleza. Después de ganar mis primeras justas, granjearme la confianza del rey y utilizar una batería primitiva para hacer una demostración de luz eléctrica al abad, me di cuenta de una cosa importante. Era un mago. Muchas sociedades tienen unas leyendas curiosamente similares en torno a lo que a veces llaman hombres sabios o mujeres ingeniosas. Ya sean los de Cloca suecos, los Dinn Hisbis galeses o los tres reyes bíblicos, el folclore europeo y de Oriente Próximo siempre ha sentido fascinación por la figura del erudito sanador filósofo. De hecho, en inglés la palabra wizard, es decir, mago, tiene la misma raíz que wisdom, sabiduría. Y aunque la cultura popular moderna se ha apropiado del término para evocar largas barbas y sombreros puntiagudos, o de vez en cuando la imagen de un chaval con cicatriz y varita, en tiempos antiguos no era principalmente la magia lo que identificaba a tales individuos. Era el conocimiento. Sí, ese conocimiento acostumbra a vincularse con lo arcano o lo místico en los relatos, pero ¿qué es la magia sino una ciencia aún por descubrir? En la vida que llevas ahora mismo, quizá te consideres una persona mediocre atrapada en la rutina. Quizá lamentes lo poco que has logrado. Pero considerando la historia humana en su totalidad, eres un ser divino. Los conocimientos que posees a partir de una simple educación secundaria son inmensos comparados con la sabiduría completa que mostraron algunas de las mentes más importantes de la historia. Portas unas maravillas tecnológicas que literalmente podrían derrumbar reinos guardadas en el bolsillo o quizá implantadas en tu propio cuerpo. ¿Alguna vez has querido provocar un impacto real en la vida? Cambiar el mundo, pero no en el sentido pedante de plantar un árbol, sino en el literal de dar pie al renacimiento. ¿Gobernar reinos? ¿Salvar millones de vidas? ¿Modificar el curso de la historia? ¿O algo tan sencillo como obtener renombre por tu incalculable conocimiento? Cuanto más estudio la historia, más me doy cuenta de que los grandes logros no tienen tanto que ver con la aptitud como con la oportunidad. Al igual que la naturaleza aborrece el vacío, la historia siempre asignará los papeles importantes a las personas que tenga disponibles. Atribuimos a los hermanos Wright la proeza del primer vuelo humano, pero la verdad es que había otras docenas de personas que les pisaban los talones. Si no hubieran sido ellos, lo habría hecho algún otro. Tal vez te enseñaran en clase de física que Einstein inventó la ecuación E igual a mc al cuadrado, pero basta con una documentación superficial para averiguar que la idea de la equivalencia entre masa y energía se construyó a lomos de una gran cantidad de científicos que estaban trabajando en ella al mismo tiempo. Einstein solo era el mejor utilizando notaciones concisas. En pocas palabras, los Beatles no inventaron el rock moderno. El rock moderno inventó a los Beatles. Tu vida no es mediocre. Lo único que ocurre es que vives en la época equivocada. Encuentra tu dimensión perfecta. Abraza tu destino, ya sea traer la luz como Prometeo o ejercer un dominio implacable, y viaja por las dimensiones. Conviértete en un mago. Capítulo 10. ¿Un qué? Preguntó Sefawin ladeando la cabeza. ¿Un mago? Repetí. Ya sabes, la gente que hace magia. No conozco ninguna de esas dos palabras. Vale, ¿qué era lo que ponía en el libro? Soy un hombre sabio, un erudito filósofo, esto crítico de poda. Tendréis alguna palabra para llamarlo, ¿verdad? ¿Un runian? Preguntó ella. ¿Alguien que escribe? Claro, eso y mucho más, dije. Una persona que sabe cosas, cosas extrañas, peligrosas, como Merlín. ¿Te refieres a Merlín? Sí, ese. ¡Dioses!, dijo Sefawin. Sí que eres Weilish. Vale, espera, puedo demostrártelo. Levanté los brazos y les ordené que se pusieran rojos como la sangre. Quedaría lo bastante teatral. Solo que, diablos, ¿cómo era el comando directo que lo hacía? ¡Anda, mira!, dijo Sefawin. Una estrella fugaz y una constelación que parece un oso. ¡Fascinante! Espera un segundo, pedí. La Scope no me hizo caso. Recogió su lámpara y salió a la oscuridad. Correteé para que no se me escapara mientras seguía intentando recordar cómo se activaba el menú oculto. ¡Veo en la oscuridad!, le dije. ¿Eso no te parece impresionante? Y puedo... Gruñí al tropezar con un matorral. Caminar, recorrer menús e intentar demostrar lo místico que era al mismo tiempo no había sido buena idea. Me desenmarañé del arbusto y encontré a Sefawin parada con la lámpara en alto, observándome. ¿Con qué ves en la oscuridad, Necesitaba unas vallas, repuse. Asuntos de magos. Claro, claro. Se volvió y siguió andando a buen paso hacia la fortaleza del señor. Unos segundos después, encontré el menú oculto y alcé los antebrazos, que ahora eran de un fuerte carmesí. ¡Ja!, exclamé. Tinte de raíz de granza, dijo ella casi sin molestarse en volver la mirada hacia mis brazos. Lo he visto hacer muchas veces. ¿Qué será lo próximo? ¿Convertir tu cayado en serpiente con un pase de mano? ¿Usar un cuchillo falso para fingir que tienes la piel de hierro? ¡Ah, no, espera! ¡Eso ya lo intentaste! El cuchillo era de tu hermano, le recordé. Aún estoy pensando en cómo pudiste darle el cambiazo, dijo ella sin aflojar el paso. ¡Escucha!, insistí dando zancadas para no quedarme atrás. ¿Puedes estarte quieta un momento? ¿Sabes lo frustrante que es intentar hablar contigo? ¡Ah, perdona!, restalló volviéndose hacia mí de golpe. Siento mucho desconfiar de ti cuando ya has reconocido que eres un charlatán. Siento mucho no creerme tu tercer intento de estafa de la noche. Siento mucho que toda esta huergia se te haga tan difícil. Debes de estar teniendo un día duro y huergioso. ¡Qué espantoso es todo para ti! Paré en seco, sintiendo su ira casi como una fuerza física. Sefawin hizo unas cuantas inhalaciones rasposas, con los ojos muy abiertos, antes de dar media vuelta y retomar la marcha. Siento lo de tu hermano, dije a su espalda. Quiero ayudarte, Sefawin. Se detuvo otra vez, pero no se volvió. Wyrm y yo somos pobres. No habrá nada de valor para ti. No necesito ningún pago, dije. Pero conozco a los hombres responsables. Ya has visto de qué son capaces. Yo comprendo sus armas. Puedo ayudarte a contrarrestarlas. Y pienso ir tras ellos de todos modos, así que ya puestos, vayamos juntos. Lanzó una mirada en mi dirección, juzgándome, evaluándome. Además, añadí, se me da muy bien mentir de vez en cuando. Podría serte útil. ¿Bien?, señaló mis manos. ¿A eso lo llamas mentir bien? Al principio has creído que era un Ailuf, ¿verdad? Soy un recién llegado a tus tierras, pero creo que teniéndolo todo en cuenta, tampoco lo he hecho tan mal. No sabes tanto sobre mí como crees. Chasqueé los dedos y devolví mis brazos a su tono de piel normal. Eso al menos impidió que volviera a marcharse. Dio un paso hacia mí, levantando la lámpara. Se dice Aelf, y eso último ha sido impresionante, reconoció. Bueno, es... No me digas cómo lo has hecho. Terminaré descubriéndolo. Me observó de nuevo y luego movió la lámpara. Venga, vamos. Con una sonrisa apreté el paso para seguirle el ritmo. Podría haber encontrado el camino a esa otra localidad por mi cuenta, pero no me cabía duda de que sería muchísimo más fácil rastrear a Ulrich teniendo a alguien de allí para orientarme. Además, hacerlo así quizá conllevara el beneficio añadido de ayudar a que Sefawin siguiera con vida. Había permitido que se llevaran a su hermano. Sabiendo por fin quién era en realidad, me había propuesto compensarlo. A ser posible, de un modo que terminara con Ulrich encerrado en una celda de los calabozos de Seattle para presos con mejoras. ¿Tienes nombre? Me preguntó. Llámame Runian, dije. Era mejor que no se supiera mi verdadero nombre. Si Ulrich tenía secuaces por allí atentos a gente de nuestra dimensión, un nombre como John West iba a ser un pelín cantoso. ¿Sabes que eso es como llamar botero a un botero, verdad? Conozco a gente que se apellida así, dije. A mí ya me va bien. Me toqué la cara. ¿Tendría que dejarme barba para llamar menos la atención? La Scope me miró. ¿No serviría? Pregunté. Hará falta algo más que cuatro pelillos para que no llames la atención. Miró hacia mis manos. No tengo manos femeninas, afirmé. Lo dices como si fuera un insulto, dijo ella. Por aquí hay quien piensa que las mujeres somos algo más que hombres que no se hicieron lo bastante grandes. Maldición. Respeto a las mujeres, dije. Siempre me pongo una cinta rosa en octubre para dar visibilidad al cáncer de mama. ¿Por qué leche recordaba justo eso? Era incluso menos útil que aquel asunto de que no me gustara nadar. Eres una persona de lo más extraña, me dijo mientras llegábamos a la muralla de madera que rodeaba la fortaleza de Ilstan. Te recomiendo seguir afeitado. Vas a destacar, hagas lo que hagas, pero así al menos parece intencionado. Etéreo. La gente se lo pensará antes de incordiarte. Quizá. En todo caso, lo más probable es que se te queden mirando el tiempo suficiente para que yo huya. Pues nada. Dejaría los nanoides médicos con sus instrucciones actuales de afeitarme. En el patio, Ilstan ya tenía tres monturas listas. Una de ellas parecía ser un animal más pequeño de carga. ¿Una mula, tal vez? Sabía tanto de caballos como sobre mí mismo en esos momentos. «Pequeño padre», dijo la Scope. «Este de aquí se empeña en acompañarme». Señaló hacia mí con la cabeza. «¿Ah, sí?», preguntó él mirándome. «Lo estoy pasando de maravilla en esta visita», exclamé. «¿Cómo sois los mortales con vuestras excentricidades? Iba a disfrutar mucho viéndote buscar las baratijas que te he exigido. ¡Un montón! Pero por desgracia, el monstruo que ha matado a tu soldado robó un arma de trueno a mi pueblo. Mi padre, el príncipe de los Aelefs, me ha encargado que la recupere y castigue al mortal por su necedad. Lamento tener que abandonar nuestro juego y cumplir con mi familia». Lancé una mirada a Sefawin, esperando encontrarla con los ojos en blanco otra vez. Pero me hizo un leve encogimiento de hombros en plan, bueno, servirá. Quizá incluso en plan, no está mal, 3 estrellas por el esfuerzo. ¿O era lo que quería ver? Chasqueé los dedos y puse mis manos rojas otra vez. ¡Para la venganza!, expliqué mientras a Ilstan se le desorbitaban los ojos. Este es el mensaje que envía mi padre. Ya no debes seguir temiendo mis encantamientos ni mis trucos. Detrás de Ilstan, Sefawin meneó la mano por delante de ella. Igual empiezas a pasarte, parecía decir. ¿Pero qué sabía ella? Tenía al pequeño padre bien impresionado, sobre todo después de chasquear los dedos de nuevo y teñirme las manos de negro para hacerle el gesto de silencio y guiñarle un ojo. Ilstan dio una voz para que ensillaran otro caballo y lo trajeran. Llegó al trote un animal enorme y blanco, de ojos suspicaces. Diablos. Iba a tener que montar en él, ¿verdad? Dudaba mucho que trajera suspensión de serie o altavoces Bluetooth. ¿Dónde está el soldado, pequeño padre? Preguntó Sefawin. Mereces llevarte al mejor que tenemos, respondió él. Hizo un gesto a su esposa, que estaba saliendo de la mansión con un escudo y un hacha. Ilstan la besó y sujetó las armas con unas correas de su silla de montar. ¿Tú? Dijo Sefawin. Pequeño padre, no puedo permitir que... Al chico se lo han llevado de mi mismo hogar, la interrumpió él. Y los forasteros cabalgan hacia el conde. Es mi deber como Thane y como tu anfitrión ocuparme de esos hombres. Es mi intención acompañarte, Scob, y ganarme de nuevo mis alardes. Ella inclinó la cabeza. Como desees, entonces. Vaya. Bueno, tendría que seguir practicando a hacerme pasar por elfo. Metí las páginas del libro en un pliegue de la silla que parecía hecho para llevar cosas. Entretanto, vi que Sefawin caminaba hasta la piedra grande del centro del patio. Apoyó la mano en ella y siguió con las yemas de los dedos lo que parecían ser unas tallas en la superficie. ¿Eran runas? Sí, parecía que sí. Eran como las que se veían en los juegos de fantasía. Hasta reconocí unas pocas. ¡Uy, qué raro! ¿Resplandecían un poco? ¡Qué va! Sería un efecto óptico. Señalé la piedra con el mentón. ¿Qué es eso? Ilstan torció el gesto. ¿Es necesario que te burles de nosotros, Saelf? Bueno, está en mi naturaleza. Nuestra piedra rúnica tiene una historia llena de orgullo, dijo Ilstan. Amarra y pacifica a nuestros espectros, incluso ahora mismo. Ríete de mí si es necesario, pero no de ella. Por favor. Vale, vale. Sefawin volvió y asintió mirando a Ilstan. El señor, a su vez, señaló hacia el lejano horizonte, donde casi empezaba a asomar el sol. Te cedo el mando de este viaje, Scob, pero recomiendo que partamos ya, con la primera luz del alba bendiciendo nuestro camino. Ambos montaron con pericia en sus caballos. Yo me quedé al lado de mi montura. A ver, ¿pie en la cosa del pie y luego izarte? La yegua me contempló mientras pensaba cómo hacerlo. No me mires así, gruñí. Se supone que los vehículos no te devuelven la mirada. Elf, dijo el Thane, ¿hay algún problema? He cabalgado en la cacería salvaje, respondí. Y una vez crucé el firmamento sobre un arco iris hecho sólido. Pero las dos veces fue en monturas a Elf que responden como el viento. Esta bestia no parece respetarme. El respeto hay que ganárselo, exclamó el Thane. Ten la mano fuerte. El animal debe saber que tú lo diriges. Sí, vale, dije, y logré montar con cierto esfuerzo. Creo que por hoy nos conformaremos con hacer que no se ría de mí, humano. La yegua me seguirá allá donde vaya, honorable Aelf, dijo el señor conteniendo una risotada. Adiós a mi aire de misterio. Sostén las riendas, pero no las tenses si no quieres que pare. Y no tires con fuerza menos que desees ver de nuevo los arcoíris. Vale, dije. Ilstan miró a la Scob, que asintió, y abrió la marcha mientras la luz empezaba a brillar. Bueno, pensé que tampoco me había salido mal del todo para ser mi primer día en la Edad Media. Había hecho amigos, bueno, compañeros. Había descubierto quién era, o mi nombre al menos. Hasta había averiguado por qué estaba allí, para detener a los tipos de los mentones industriales. Decidí mejorar mi calificación. 2 estrellas y media. No está mal para alguien sin barba. Era una gran mejora respecto a cómo me habían ido las cosas al principio. Con un poco de suerte, el siguiente paso incluiría recordar por qué narices estaba allí sin refuerzos, armas ni equipo en condiciones. Fin de la primera parte. Segundo.